viejitos. Y el año pasado hicimos el primer workshop de ciencia verde ciudadana en la Universidad de La Plata. Fueron 200 personas, se presentaron 50 pósters, 7 mesas, 7 talleres abiertos. Este año lo vamos a hacer de nuevo en la Universidad de San Martín. Pero la idea es empezar a juntar. Uno de los problemas que uno ve en ciencia verde es que hay un biólogo por acá, un astrónomo por acá, un físico, un sociólogo, un científico. Gente, no hay una revista de ciencia abierta, no hay un congreso de ciencia abierta. No hay. Necesitamos empezar a construir espacios para intercambiar esos conocimientos, para juntarnos, para desarrollar herramientas. Pensamos el workshop como uno de esos espacios. Ese es uno de los espacios. El otro es que estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollando una serie de talleres y conversatorios de ciencia abierta. El primero va a ser el 20 de abril sobre ciencia ciudadana, básicamente es un taller práctico para aprender a hacer ciencia ciudadana. Yo no tenía idea, ¿no? Pero ahí pasa un taller de proyecto, ¿no? Si tienen una idea pueden empezar a desarrollar el proyecto ahí. Eso va a ser el 20 de abril en MISIT, pero la idea de MISIT es tratar de pensar cómo se puede federalizar algunas de estas cosas, ¿no? O sea, algunos de estos eventos en otras partes del país, así que si tienen interés puedes hablar. Bueno, entonces lo que les presentaba, digo, tiene un montón de posibilidades, pero también tiene un montón de problemas. No se llega a ver esto, pero básicamente lo que uno empieza a ver cuando analiza todas las posibilidades de ciencia abierta es todo lo que se podría hacer y todo lo que no estamos haciendo porque o no sabemos que existen estas herramientas, o porque tenemos miedo, o prejuicios, o porque la disciplina en la que estamos no hace ciencia abierta, entonces no estamos navegando contra la corriente. Entonces, un resumen de los desafíos de ciencia abierta en la actualidad para mí son estas tres cosas. Primero, hay un nivel personal y cultural, que tiene que ver con la falta de capacidades para programar, por ejemplo, o para usar software libre, o para hacer cargo libre o para hacer una evaluación abierta. O sea, a veces hacer una evaluación de una revista, de un artículo en par ciego no es lo mismo que hacer una evaluación abierta, requiere otro tipo de redacción. Entonces hay todo un montón de cosas chiquitas que uno tiene que empezar a aprender. Lo mismo que si un científico quiere empezar a usar Twitter. No es lo mismo la comunicación de un paper que usar Twitter. Uno podría ser que es un espacio público, que tiene que comunicar con responsabilidad, pues, bastante son expertos. Bueno, hay un montón de esas cosas que hay que empezar a aprender. Otra cosa tiene que ver con los prejuicios. O sea, la idea de que, no, si pongo mis datos abiertos me los van a robar, alguien los va a usar, va a publicar antes que yo. Con todas esas cosas, no pasa eso. Ya es, no pasa eso. En realidad lo que muestra la investigación que hay disponible es que la gente pone datos abiertos o ponen sus publicaciones abiertas, aumenta la tasa de citaciones que tienen, aumenta la tasa de reconocimiento que tienen y eventualmente puede acceder a más financiamiento a partir de eso. Otra cosa problemática a nivel personal es que la mayoría de los incentivos que tenemos en el sistema científico van en contra de los datos abiertos y las publicaciones abiertas. Sobre todo en relación a la propiedad intelectual, lo que habla el tema de la política de comercialización de la ciencia que favorece el patentamiento de cierto tipo de conocimiento. Pero también, tampoco hay incentivos para hacer evaluación abierta, tampoco hay incentivos para publicar en datos abiertos. La ley te obliga a eso, pero no hay incentivos para hacerlo. A nivel institucional, me parece que lo más complicado del lado de las universidades y de las de financiamiento es cómo promover no la ciencia abierta, sino cada uno de los cambios que implica la ciencia abierta. O sea, es toda una multitud de cambios. Es un cambio sistémico. Entonces, pensar qué estrategia conviene hacer si empezar con acceso abierto, después ir a hardware libre o a evaluación abierta, o sea, cómo empezar a combinar todo eso, hace mucho ruido. Entonces, hay necesidad de empezar a experimentar con iniciativas y aprovechar los grupos que están haciendo ciencia abierta en la universidad o en cierta disciplina, y aprender de esos grupos. Y Y está todo el tema, vamos con Carla y cómo, ahí sí hay mucho para hacer, y es un trabajo que va a llevar varias generaciones, de cómo repensar quién es experto y quién no es experto. ¿Quién puede? Eso implica cambios en torno a la evaluación, quién publica, pero también cambios en torno al diseño del espacio universitario. ¿Quién puede acceder al aula, quién no? ¿Quién puede entrar a un laboratorio, quién no? ¿Quién tiene una idea y puede hablar con un científico? ¿Cómo favorecemos eso? Lo que queremos ver es que son cambios gordos, no son cambios de... se arreglan con un cambio de la normativa y ya está. Sí, se implican cambios, en algún punto implican cambios arquitectónicos de los espacios que habitamos. Y a nivel de estrategia, me parece que lo más complicado es cómo combinar movimientos sociales o movimientos intelectuales con instituciones políticas. Eso nunca funciona bien. Entonces, nosotros que somos investigadores, que tenemos alguna idea, hicimos un evento y vamos a hablar con el MINCIT, es cómo el MINCIT puede trabajar con nosotros o con otros activistas de la ciencia abierta. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno va al MINCIT, el MINCIT lo que quiere es empaquetar el producto. Que tiene un producto que se pueda llevar a distintos lugares y que... y ahí sonaste, porque ya es una cosa más estandarizada y, bueno, un mensaje distinto, uno tiene que negociar el mensaje. Otro problema a tener en cuenta es que, ¿qué va a pasar con la gente, con los free riders? ¿No? Aquellos que no colaboran, pero sí se apropian del dato, como algunas empresas. Bueno, podría pasar con algunas empresas. O como podría pasar en casos de interés nacional. Así que se produzca conociendo el país, financiado por el país, pero se beneficie una empresa de otro país. En esos casos hay que empezar a pensar qué va a pasar con eso. Y me parece que a nivel de eslogan, hay que olvidarse de la idea de la revolución de la ciencia abierta, la revolución del hardware libre. No va a haber una revolución. Lo que va a haber es una transición muy larga hasta que reaprendamos cómo se produce una ciencia. Entonces, para ir cerrando, estoy fascinado con este libro, porque lo contaban, que básicamente habla de cómo los filtros que teníamos para hacer la información periodística, la información sobre literatura, sobre cultura, pero también la información científica cambiaron y ahora tenemos un montón más de fuentes de información. Y lo que dice David Binder es que antes la gente necesitaba solamente conocimiento para fabricar algo o producir algo en el campo, y ahora estamos dando conocimiento, no solo educación básica y acceso a la biblioteca, sino acceso a prácticamente todo el conocimiento disponible. Y lo más importante no es que la gente tiene acceso a todo ese conocimiento, sino que ese conocimiento implica otro tipo de esfera pública. Cuando uno habla de esfera pública, habla de Estado, habla de instituciones, habla de democracia. Y quiero empezar a repensar todas esas cosas. No sé si conocen a Oscar Barsasky. Barsasky hablaba de los cientificistas, ¿sí? Aquellos que solamente producen conocimiento científico. ¿Sí? Y esto es una broma, pero también es una provocación. ¿Cómo piensan los cientificistas? ¿Aquellos solo quieren hacer conocimiento en el laboratorio, solo sin mirar y les moleste? Bueno, ¿cómo ven el cambio? Y es un poco esto, ¿no? Una horda de gente que viene a cazarlo, pero ¿cómo Internet ve a los cientificistas? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si queremos ser zombies o queremos participar de la inteligencia colectiva, ¿cómo vamos a hacer eso? Gracias. Lenguajes comunes. Sí, hay una cosa de lenguaje, otra cosa de práctica. Hay una respuesta muy breve de eso y una respuesta más economía y política. La respuesta más breve es que no somos computadores. No es que agarramos un conocimiento como si fuera software, lo bajamos en la Matrix y empezamos a hablar otro idioma, o a hacer artes marciales, o a bailar, o a hacer biología molecular. Y todos esos conocimientos implican una práctica. Y esa práctica, lo más importante, es que no se adquiere sola, se adquiere con otros. Son años de estar en un laboratorio, o de hablar con otras personas, o de intercambiar ideas, o de mirar cómo otra gente hace lo que uno quiere hacer. Entonces esa es la respuesta corta, o sea, no alcanza con tener el conocimiento disponible, después hay que traducir, hay que incorporar ese conocimiento. Ahora, es preferible que ese conocimiento esté disponible para todos, que uno tenga que viajar a otro lado o pagar tanta cantidad de plata para acceder a eso, o simplemente no acceder porque otro tendría que acceder a eso. La respuesta más estratégica tiene que ver con qué tipo de instituciones vamos a crear para que esa accesibilidad realmente sea sustentable. Bueno, una cosa es distribuir el conocimiento para todo el mundo de manera libre, otra cosa es financiar la construcción de capacidades. ¿Sí? Y si no hay forma de obtener ganancia de los conocimientos que estamos poniendo, regalando, ¿sí?, de forma libre en internet, tenemos que encontrar una forma de sustentar tener la creación de conocimiento y después la construcción de capacidades en torno a ese conocimiento. Y eso es la pregunta del millón. Eso es para gracias. Eso, justo pensaba en eso, porque depende de qué información está manejando vos, quién la va a utilizar y cómo, incluso desde el punto de vista privado, o explotando económicamente esa información que vos estás generando y dejándola libre. Y generalmente las instituciones gubernamentales que pueden estar regulando esto tienen 10 años atrás de la velocidad y las capacidades que tienen estas partes privadas. Yo entiendo que uno, como investigador o una universidad pública, te da información, esa información propagada por impuestos, que siempre está disponible, pero ¿qué pasa cuando esa disponibilidad es explotada por una forma privada para generar ganancia? O incluso, no sé, hay proyectos que son financiados por ONG extranjeras que contratan a especialistas locales que están brindando esa información, el cúmulo de oro en polvo que se están llevando, ni siquiera en Argentina, a otros lados, para conocer mejor nuestro territorio que incluso nosotros mismos. Bueno, si esa información está libre, si la tiene otro de afuera, no. El problema es entender esto de forma sistémica, entenderlo como un más allá de lo individual. Sí. Y eso tiene dos partes. La primera es, producir conocimiento en realidad nunca es una cosa individual. A uno no se le ocurre una idea, a nadie se le ocurre una idea. Bueno, lo que hace es tomar pedazos de ideas de distintas y combinarlas de alguna manera que producen conocimiento. Pero no hay ninguna forma de expresión humana que sea enteramente una creación individual. No tiene que ver con mi profesor de Confucio me dice, ¿sabes cuántos chinos tuvieron que morir para que vos aprendas esto? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hay un montón de generaciones de gente que desarrolló una disciplina. Y uno está aprovechándose de eso, está beneficiándose de todo ese conocimiento que un montón de gente produjo. En el caso de la producción de conocimiento científico son más de 300 años de historia. Entonces, primero eso, bajemos el ego y no pensemos que nosotros estamos produciendo conocimiento original. Pero dependemos de redes de productores de conocimiento que uno puede rastrear hasta 300 años atrás como mínimo. Y más, yendo más allá, si uno realmente quiere resolver problemas más complejos, tenemos que empezar a pensar como mucho más allá que grupos de 10 investigadores, 15 investigadores. Estamos 100.000, 200.000 personas pensando sobre un problema. Y eso todavía no lo podemos hacer. El otro punto es, ¿qué implica eso en términos políticos? Me parece que lo más complicado de lo que estás diciendo, lo más interesante y lo más difícil de resolver la pregunta que estás haciendo vos es, sí, es verdad, si yo abro y otro no abre, el otro se puede apropiar de manera simétrica de lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay que encontrar formas de favorecer esa transición sin que eso implica que alguien se beneficie de manera indebida. Pero hay una solución bastante interesante que es que viene del software libre. La gente que pone una patente o que cierra su producción de conocimiento de software, pierde la comunidad. Y lo más interesante es la comunidad. Es la cantidad de cientos de personas que colaboran voluntariamente con la producción de software. No sé si la idea del software se puede aplicar a otras cuestiones más tangibles. Con la información en sí mismo, qué sé yo, yo me pregunto por cuestiones estratégicas de recursos estratégicos, no sé, la pesca, por ejemplo, donde justamente la normativa, las leyes, llega mucho más